todo prepararme para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera, que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado, y cúmplase para la protección de nuestra patria. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmando esto que es la extensión precisamente de este estado de emergencia económica en Venezuela. Y bueno, pues esto que ocurrió el viernes amerita análisis, amerita detenernos en lo que está pasando en este país, en un punto crítico para efectos prácticos, un colapso económico que tiene de crecimiento una tasa de inflación de cerca del 700% anualizado y, por supuesto, un desabasto muy pronunciado en Venezuela, como se sabe. Estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en este país y está en este estudio de CNN en la Ciudad de México Heinz Dieterich, que es el director del Centro de Ciencias de la Transición de la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en asuntos de América Latina y muy particularmente de Venezuela, que ha seguido este proceso por un tiempo muy largo, años, que ha sucedido. Heinz, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, te propongo, Heinz, que escuchemos a Osmary Hernández, nuestra colega corresponsal de CNN en Venezuela, precisamente con los detalles, con la información de lo que ha pasado del viernes a las últimas horas. Adelante, Osmary. Bajo amenaza permanente se siente Alirio Caldera, uno de los 10.000 trabajadores de Cervecerías Polar. Está entre los 60, cuya labor actual es mantener los equipos operativos mientras llega la materia prima que requieren para reactivar esta planta que paró sus actividades hace 26 días ante la falta de acceso a divisas en este país con control cambiario. El resto de los trabajadores permanece suspendido de forma indefinida. Nosotros aquí no suspendimos operaciones porque nosotros nos provocó, porque estamos conspirando. Nosotros simplemente tuvimos que lastimosamente parar las operaciones porque nos quedamos sin materia prima. Luego del decreto de estado de excepción y emergencia económica anunciado el viernes por el presidente Nicolás Maduro y publicado este lunes en Gaceta Oficial, Caldera decidió junto con un grupo de compañeros de trabajo permanecer en vigilia, custodiando la planta que representa su lugar de trabajo y el sustento de su familia. Ella está muy costosa actualmente y no es sostenible y no podemos estar tranquilos. Nosotros hemos pasado noches aquí en vigilia, igual en otras plantas, porque sencillamente estamos preocupados y estamos aquí en vigilia, activos, de forma pacífica, pero pidiendo sencillamente y exigiendo nuestro derecho a trabajar. La que vemos al fondo es la planta de Los Cortijos en Caracas, una de las cuatro fábricas de cervezas pertenecientes a Empresas Polar. Al día de hoy, todas se encuentran paralizadas por falta de materia prima. En el caso de la línea de producción de la harina precocida de maíz, cuentan con materia prima hasta el 26 de mayo. Con esa harina se elabora la arepa, plato tradicional en Venezuela. El gobierno justifica el estado de excepción y emergencia económica por los altos índices de inflación y escasez. La medida contempla, entre otros temas, aumentar el control de militares y de los comités locales de abastecimiento y producción sobre la distribución y comercialización de alimentos. También mayores controles a la empresa privada. Yo estoy listo para entregarle al poder comunal las plantas que haya parado cualquier pelucón en este país. Planta parada, planta entregada al pueblo. El nuevo decreto toma el relevo de otro que expiró la semana pasada, una fórmula que la oposición considera vencida. Sí se lograron cosas, aumentó la inflación, aumentaron los precios, aumentó el dólar, aumentó el desabastecimiento. El primer mandatario explicó que esta medida estará vigente por 60 días y que tiene previsto renovarla. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas. Gracias a Osmary por este reporte que nos envía Heinz desde Venezuela. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca, como decíamos, esto que decretó el presidente Maduro, estado de excepción y estado de emergencia económica. ¿Cuál es tu definición de lo que está pasando en este instante en Venezuela? Mira, me parece que ya no hay espacios de diálogo entre la oposición y el gobierno, y eso siempre es peligroso. está tan polarizada la cosa que afecta inclusive a la Fuerza Armada, donde hay una corriente que quiere un arreglo negociado y otra corriente que, como en la batalla de Stalingrado, dice ni un paso atrás, aquí no se negocia. Uh-huh. Estados Unidos está también afilando los cuchillos a través de la Carta Interamericana, la amenaza de Uribe en Miami, tenía que ser Miami, de que hay que organizar la Fuerza Armada Latinoamericana para arreglar Venezuela. El ejemplo de Brasil, la policía arrastra a Lula. Entonces tú te puedes imaginar lo que va a pasar en Venezuela si allá un gobierno de la oposición llega al poder. Entonces ahora ya no hay negociación. Y como decía el fundador de la ciencia social, Karl Marx, entre derechos iguales decide la violencia. Puf. Mi pronóstico, allá va a correr sangre. Ese es tu pronóstico. Puf. Sí. Manuel Malaver es un analista muy distinguido en Venezuela y te agradecemos, Manuel, que puedas estar en este programa presentando tu punto de vista, tu revisión. Heinz no le dio vueltas, pronostica violencia para tu país. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Heinz. La verdad es que llevamos 17 años esperando que se cumplan los anuncios de Heinz y no se han cumplido. Pareciera que siempre, cuando menos se espera, el pueblo de Venezuela, yo creo que por una cultura democrática que todavía le queda, no ha roto lo que se llama la delgada línea roja. Hay que reconocerlo. No se han visto ejércitos, no se han visto grupos humanos de unos contra otros. Hay mucha violencia política, muy verbal, que cada vez se agudiza, que cada vez se va más lejos. Y a diferencia de lo que piensa Hein, yo creo que por alguna vía, y sobre todo por la vía de cumplir la Constitución, que es muy específica, es muy concreta. Cuando el 20% de los electores decide a la mitad del periodo pedir la revocatoria del mandato presidencial, el gobierno, los poderes constituidos tienen que aceptarlo. Y si no lo hacen, el pueblo, la gente en la calle, con manifestaciones, con pronunciamiento, está en el deber y el derecho de obligar al de forzar al gobierno a que cumpla la Constitución. En eso estamos, Manuel, precisamente ese es uno de los grandes puntos. Se han juntado, se han reunido las firmas necesarias. Tú nos dirás si con la calidad democrática necesaria o no, o si hubo o no algún acto fraudulento, como sugiere el gobierno, pero hay ya un paso institucional, digámoslo así, rumbo a lo que podría ser lo que mencionas, una revocación de mandato. En ese punto, ¿qué va a suceder? Porque al final no hay una aceptación plena de lo que debería ser este mecanismo democrático de revisar la continuidad o no de un gobierno como el de Maduro. ¿En qué punto está esa situación? Hay que retrotraerse un poco a 5 meses atrás, cuando se hicieron unas elecciones parlamentarias y la oposición obtuvo la mayoría absoluta para elegir la nueva Asamblea Nacional. Los pronósticos que había en torno a ese tema, y yo creo que Heinz, la partida, era que el gobierno no iba a reconocer esos resultados, que el gobierno iba a resistir y que la oposición nunca podría optar a ejercer esa mayoría. Sucedió que sí se le reconoció la mayoría absoluta, sí empezó a ejercerla y han surgido unos choques muy fuertes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, están por resolverse. Yo creo que lo que pase con el referéndum revocatorio será parte de ese choque, pero yo pienso que igual que pasó con las elecciones de diciembre, el pueblo, la voluntad del pueblo tiene la suficiente fuerza para imponerle un resultado al señor Maduro. El resultado es que vaya al referéndum revocatorio y acepte los resultados del referéndum revocatorio. Regresamos, Manuel Malaver, Heinz Dieterich, después de la pausa. Es un gran punto al que han llegado ambos. Desde luego no están de acuerdo en este momento para definir cómo están las cosas en Venezuela. Regresemos a ese punto, a lo que Heinz planteó hace un momento, que encuentra que ya no hay espacio para el diálogo o la interlocución con la oposición en Venezuela. Y lo que plantea Manuel, que es que los caminos institucionales y democráticos como una vía de revocación formal pudieran ser los que den el tono de los próximos tiempos para Venezuela. Y los próximos tiempos pueden ser días, horas, semanas, no sabemos. Volvemos después de la pausa con los dos en un instante más. Bueno, regresamos en esta conversación sobre Venezuela y el estado de las cosas en este país, hablando y escuchando a Manuel Malaver, que se encuentra en Venezuela en este momento, y Heinz Dieterich, que se encuentra en la Ciudad de México en este enlace. Bueno, hace un momento Manuel te lanzó una pullita diciendo que hace 17 años que tus pronósticos no se cumplen. Y ojalá que no se cumpla el que acabas de decir, porque acabas de decir que tú prevés violencia y sangre en Venezuela. Así es. ¿Estarás de acuerdo que no deseamos eso para Venezuela? ¿Pero tu pronóstico se basa en qué? Bueno, ninguna persona sensata quiere que haya sangre, ¿no? Entonces uno opta por la solución institucional. ¿Qué es lo que dice Manuel? Sí, pero eso es como creer que Dios existe. Eso sí es real. Porque ayer mismo el vicepresidente Aristóbulo... No discutiremos si Dios existe, porque entonces no acabaremos nunca. Cierto, pero sería, digamos, otro programa. O varios programas sobre el tema, pero digamos, en este caso... Ya, para ser más claro, es una ficción. Aristóbulo, perdón, Manuel, me parece una ficción. Aristóbulo Isturiz, el vicepresidente, que es del grupo de Maduro, de Cabello, de los duros, dijo ayer, no va a haber revocatorio. O sea, ¿es una ficción para ti la posibilidad de que el 20% de la población reúna firmas y pida el referéndum revocatorio? Eso, aunque está ahí a la mesa como una realidad eventualmente realizable, ¿la ves imposible? ¿La ves ficción? Mira, tú tienes unos cartones con firmas, que es papel, que es un poder potencial, si tú quieres. Y aquí tienes la Fuerza Armada. Pero no es un papel, es un mandato de la sociedad. Sí, es una solicitud. Sí. Pero el poder real está, como decía Mao Zedong, en los fusiles. Y con el estado de... con el estado de emergencia, la formulación de las cláusulas es tal que pueden cancelar el revocatorio como una amenaza a la paz interna o porque una amenaza de intervención de fuera. Todo eso está preparándose. Entonces, aunque quisiera que Manuel tuviera razón y yo todo el resto de mi vida me sigo equivocando, y todos queremos la negociación, pero en ese momento, en la constelación de poder entre el grupo de Maduro y entre la oposición, no veo que haya un sujeto capaz de forzar la negociación. Ni siquiera el Papa va a lograr esto. Ni el Papa, dices. Manuel Malaver, ¿qué piensas del punto? ¿Cómo intervienes en este momento? Mira, yo creo que Heinz sigue siendo fanático, partidario, o está todavía contaminado de ese ambiente apocalíptico que tanto le gusta a los marxistas viejos y nuevos. Y los apocalípticos son menos frecuentes que lo que se piensa. Fíjense ustedes que el comunismo soviético, que fue la fuerza, la otra gran potencia que existió en el siglo XX, se cayó sin disparar un tiro. La fuerza de la gente, la fuerza de la historia, que Heinz la conoce muy bien, la fuerza del pueblo, se impuso a los fusiles de Mao. Yo creo que yo conozco mi país, vivo en mi país, siento mucho mi país, conozco mucho mi país. Calvin y tú, Heintoy, estoy convencido y estoy apostando a que la solución sea una solución pacífica, civilizada, porque con todo, y que Heint no lo cree, si ha habido algo en estos 17 años, ha sido prueba de civilismo, prueba de civilidad, prueba de fe en la democracia, como yo creo se habían visto pocas veces en América Latina. Yo veo, siento, que una vez más, como pasó en la Unión Soviética, pasó en la Europa del Este y en tantos escenarios en el mundo, la fuerza de la gente, la fuerza del hombre de la calle, la fuerza del hombre que no quiere que se le destruya más el país, va a salir adelante. Y sí, yo quiero decirle, Han, que si hay reverendo revocatorio, lo quiero invitar para que vaya conmigo a depositar su voto, que me parece va a ser a favor de la democracia, no va a ser a favor de Maduro ni de su gente, porque ya el propio Han ha pronosticado que es un modelo que no funciona, y si no funciona Han en ninguna parte, esa ninguna parte es Venezuela, porque ha sido un modelo muy contra natura y que le ha producido un enorme daño a Venezuela, un enorme daño al país. Manuel, si te estoy entendiendo, querría decir que en tu análisis estás viendo, desde luego no la vía violenta que, como decimos, nadie quiere, pero que plantea Heinz en este panorama para Venezuela, no por la vía violenta, pero por la vía democrática de un procedimiento de revocación, ¿tú estás viendo de cualquier manera la salida de Maduro? Yo sí. El referéndum revocatorio es para definitivamente salir del gobierno de Maduro, que es muy malo, un gobierno que le ha producido a Venezuela un daño inmenso, un daño, no quiero usar la palabra irreparable, pero que costaba mucho reparar. Es un gobierno de locos, un gobierno de individuos, no solamente fuera de ley, Carmen, sino fuera de juicio. No tiene pies ni cabeza esto que se ha intentado hacer en Venezuela contra la voluntad de los venezolanos, porque ya en diciembre los venezolanos le dijeron no. Y lo que debería haber hecho el señor Maduro es aceptar el mandato del pueblo, el mandato constitucional. Él ha insistido. Yo creo que al final se lo han ganado una facción no grande, no mayoritaria en las Fuerzas Armadas, y no por razones ideológicas, sino básicamente porque son individuos incursos en delitos muy graves contra los derechos humanos, individuos con acusaciones graves de estar incursos de delitos de narcotráfico, y la corrupción que se ha dado en Venezuela no tiene precedente en ningún sistema, no digo socialista, capitalista del mundo. Aquí se ha despilfarrado, se ha agotado, se ha dilapidado la riqueza venezolana en una forma impune, en una forma grosera, y que el país lo está sintiendo como nadie y como nunca, porque no hay medicina, no hay comida, no hay seguridad, y en base a eso hay una decisión que es lo que comparten más de la mitad de los chavistas o incluso de los maduristas y más de la mitad de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que yo siento es que se está prefiriendo una salida constitucional, pacífica y civilizada antes de llegar a ese choque, que tampoco le preservaría nada a Maduro, porque Maduro en este momento, aparte de ser una fuerza minoritaria, es una fuerza muy débil ante la fuerza que tiene la oposición. Déjenme, Heinz, Manuel, volver después de la pausa. Te escuchamos en un momento. De acuerdo. Bueno, se acabó el tiempo. Heinz Dieterich, bueno, con estos minutos que nos quedan, ¿qué viene para Venezuela en tu análisis? ¿Cero puentes de interlocución entre la oposición y el gobierno de Maduro? ¿Qué más ves? Yo veo que en ese momento no hay una fuerza que pueda impedir el choque de trenes. Porque Isturiz fue muy claro. Dice, aquí nos tienen que sacar muertos antes de que vaya a haber un golpe parlamentario como en Brasil. Y Jorge Rodríguez, que es otro de los líderes de ellos, dice, aquí no va a haber revocatorio porque hubo fraude, etc. Y sabemos que no son palabras, porque la declaración del estado de emergencia, que no es una cosita menor, estado de emergencia significa que la Constitución parcialmente, al menos, se pone fuera de vigencia. Hay que ser claro en eso. Entonces, declarar esto y declarar el estado de emergencia económico, que al Estado le permite hacer lo que quiera en la economía, y como son bastante burros en su política económica, ya te imaginas los estragos que van a causar, Entonces, el proyecto es claro. Si gana la oposición, el revocatorio, claro que lo gana, después gana las elecciones con más de 60%, y Maduro, etcétera, posiblemente van a la cárcel. Y la, lo, ¿a la cárcel? Posiblemente, sí, a Lula, que en el fondo era un icono mundial, se atreven a arrastrar la Policía Federal y lo van a meter al bote. Si a Cristina Kirchner le amenazan con esto, te imaginas lo que van a hacer en Venezuela. Entonces, eso es el panorama para el grupo de poder que controla el gobierno, y van a impedir que suceda esto. Y no van a permitir el revocatorio, porque sería el principio del fin de ellos. Y no van a negociar, porque el tiempo ha pasado. Entonces, con el dolor de mi alma, yo siento que Manuel es optimista y lo entiendo, viviendo en el país, es terrible la perspectiva, pero yo pienso que la realidad se ve muy, muy negra. Manuel, toma un minuto para cerrar este programa, por favor, y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mira, yo vuelvo a insistir en que hay que fijarse que hace 5 meses se hacían los mismos pronósticos con respecto a los resultados de las elecciones parlamentarias, y el gobierno fue estrepitosamente derrotado. Las circunstancias no son las mismas. Sí se ha operado un choque muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero ahí está el Poder Legislativo, ahí está el Poder Ejecutivo, y sobre todo ahí está el pueblo. El pueblo es una fuerza que actúa por sí misma, presiona por sí misma y tiene logros por sí mismo. Yo siento que en este momento Maduro y las fuerzas que lo acompañan están más solas que nunca, están muy débiles. Seguramente lo que está planteado, eso sí, estoy de acuerdo con Heinz, es una negociación, claro, en torno a una ley del perdón. Ya veremos cómo se resuelve eso, pero creo que un escenario en el cual una parte de Venezuela salga a matar a la otra, definitivamente ni la veo ni la quiero para mi país. Pues nadie quiere eso, desde luego, Manuel Malaver, como escenario para Venezuela, pero ahí están las perspectivas que se pueden tener en un momento tan difícil como que se está viviendo en tu país. Estamos observando con mucho interés, con mucha preocupación, el estado de excepción y de emergencia económica que ha decretado formalmente desde el viernes el presidente Maduro. Estemos, Manuel, si nos lo permites, en contacto, siguiendo de cerca lo que ocurre allá. Gracias de verdad por estar aquí esta noche. Gracias, Manuel. Heinz, gracias por estar aquí esta noche. Con mucho gusto, gracias. Estemos a ti, Carmen, siguiendo de cerca todo lo que va pasando paso a paso en Venezuela. A los dos, gracias. Y a usted, desde luego, que nos acompañó. Buenas noches, que descanse. Hasta mañana.